contigo, Toro Diego. Me juraste que no cambiaría a pesar de cualquier situación, que el amor de ti no acabaría. Y ya ves, cambiaste de opinión. Hoy me encuentro encerrado entre mil confusiones. No sé qué pasaría, que todo se acabó. No aclaraste siquiera ni un motivo cualquiera de por qué te alejabas. Mataste mi ilusión. Si yo no te vuelvo a ver, no sé lo que voy a hacer. Estoy hecho a tu modo, a tu forma, a tu todo, a tu cruel decisión. Si yo no te vuelvo a ver, yo me voy a enloquecer. Estoy hecho a tu antojo, voy a volverme un loco. Si yo no te vuelvo a ver. Y si no te vuelvo a ver, chiquita, te llevaré mi corazón, hija. Si yo no te vuelvo a ver, yo me voy a enloquecer. Estoy hecho a tu modo, a tu forma, a tu todo, a tu cruel decisión. Si yo no te